Estás escuchando a DJ Tony Blacks. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. I'm lost in the way you move, the way you feel.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. De Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Don't stop walking. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. DJ Tony Blacks.